Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 16, verso 4. Usted se va a llevar lo que vino a buscar. El que busca, halla. Y el que golpea, se le abrirá. Desde Viña del Mar, Chile, el doctor y conferencista internacional Lucas Márquez da la más cálida bienvenida a esta conferencia en vivo y te impactará con principios divinos extraordinarios que transformarán tu vida para siempre. Visita su sitio web en www.lucasmarquez.com, donde encontrarás abundante material para liberar tu potencial de liderazgo. Ahora con ustedes, Lucas Márquez. Él es el todo en el sentido de cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo y hay un efecto sinérgico. Dependemos, hay una codependencia, somos parte de algo. Cristo es el todo y en todos, porque Él no anula tu individualidad. Tú eres una persona única, peculiar e irrepetible. Cuando te mueras, nunca más existirá alguien como tú. Levanta tu mano, di, soy especial. Vamos a tocar un abanico de asuntos que tienen que ver con activar en ti la conquista. Y quiero leer junto contigo libro de Génesis, capítulo 41, verso 28. El momento cuando José interpreta el sueño del faraón. Esta noche voy a hablar de 5 asuntos que tienen que ver cómo tú puedes triunfar en el mercado. 5 factores que te darán éxito en el mercado, en el mundo de los negocios, cómo se mueve el sistema. Génesis 41, 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Dios es más grande que tú. Dios puede hablarle en sueño a un pagano, aunque eso te enoje. Dele un codacito al del lado, dígale, Dios no es evangélico. Uy, le habló a Faraón un sueño, pero Faraón adora a Osiris. Dios le mostró la agenda a Faraón, la agenda del mundo para los próximos 14 años. ¡A Faraón! Toda verdad es verdad de Dios, no importa que la descubra. Dios le habló a Faraón que la agenda para el mundo en los próximos 14 años, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras esto seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente. Y José decía, ese soy yo, seguro. Provéase Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y sobre tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y José era de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, el rey de Egipto, y salió delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Amén. ¡Qué historia, hermano! ¡Wow! Yo he visto tantas veces las películas, ¿no? Como lo entiende Hollywood, la historia de José frente al palacio del faraón. Pero esta historia tiene un propósito, porque toda la escritura, dice Pablo, es inspirada. Es el soplo de Dios. La palabra de Dios es el soplo. Dios estos días va a soplar algo dentro de ti. Cuando usted infla un globo, el globo tiene algo que estuvo en usted. Cuando Dios sopla en ti y te inspira, algo de la habilidad de Dios es soplada dentro de ti para que tú puedas hacer que las cosas ocurran en tu vida. Gracias por su alegría. La palabra espíritu es neumático. De ahí viene la palabra neumático. Por eso las ruedas de tu auto son neumáticas, porque tienen aire. Están sopladas. Nosotros somos espíritu, somos neuma. Entonces la palabra que puedes tú abrir la Biblia y leer viejas historias, y cuando abres las páginas de la Biblia, tú puedes sentir olor a humedad, porque es historia de un mundo que desapareció hace miles de años, pero la palabra de Dios es eterna y los principios son intemporales y transculturales. Entonces la tarea de los maestros de revelaciones es extraer los principios, que si estos principios que funcionaron en José, en el viejo palacio de Egipto, de Faraón, funcionan en tu vida, tú vas a tener los mismos resultados que tuvo José, los vas a tener tú aquí en México, Tampico. Aplauda el nombre del Señor. La tarea es extraer los principios. Las condiciones para que estos principios ocurran, las condiciones están dadas. Abrace a su vecino, dígale, alégrate, porque todas las condiciones están dadas. Todas las condiciones están dadas para que los mayores milagros ocurran en tu vida. Yo recorrí España hace algunos meses predicando y la palabra que más escuché fue crisis, estamos en crisis. Y los españoles me decían, oye, estamos en una crisis. Estuve viajando por algunos estados de los Estados Unidos, por Nebraska, por Las Vegas, y lo que más se escuchaba es crisis. La gente está devolviendo las propiedades porque los créditos subieron, los intereses, y hay como un colapso desde el punto de vista de la macroeconomía. Crisis. No sé, acabo de llegar, pero no sé cómo esto ha golpeado México. En Chile, en Latinoamérica, se habla de crisis. Pero tú sabes, Estados Unidos estornuda y nosotros nos resfriamos. ¿Me va entendiendo? Entonces, yo estaba como recibiendo muchos mensajes, crisis, crisis, y Dios me habló una noche en el hotel y sacudió mi espíritu. Y yo me levanté esa noche, hice una declaración y quiero declararlo delante de ustedes esta noche. He determinado no ser parte de la crisis. He determinado no ser parte de ninguna crisis. Porque el reino de los cielos no está en crisis. Este es el mejor momento de Dios para hacer milagros en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Los que pueden vivir bajo los principios del reino, muevan su mano, dígalo, grite lo que lo escuchen las tinieblas, diga, he determinado no ser parte de la crisis. Las condiciones están dadas. Las condiciones están dadas para tu mayor milagro. Yo estuve el otro día en Honduras, en Tegucigalpa. Y ustedes vieron las noticias que hace algunos meses un avión se estrelló. Porque la pista del aeropuerto de Tegucigalpa es muy corta. La pista es tan corta que la pista termina justo donde hay una avenida. Pasan muchos autos. Entonces cuando va a aterrizar un avión, pone un semáforo rojo. No, en serio. Bueno, yo también me reí como ustedes. Entonces el pastor me dijo, mira, la pista es tan corta que cuando el avión viene, va a aterrizar un avión, pone luz roja, por si. Bueno, un avión se salió. Un avión de TACA, no sé de qué línea aérea. Y colapsó, hubieron muertos. Y fue una... Entonces, lo que quiero explicarte es esto. Tú puedes tener el mejor avión con los mejores equipos, la mejor torre de control, pero si las condiciones no están dadas. Yo llegué una vez a Miami y tenía que volar a Dallas y había tormenta en Dallas, así que nos quedamos esa noche en Miami porque las condiciones no estaban dadas. O sea, tú puedes estudiar, tener un máster, estudiar no sé qué cosa y estar preparado, pero si las condiciones no están dadas, de nada te sirve tener lo mejor. Vine de Chile como profeta de Dios, créeme, por favor, estoy hablando a tu espíritu, créeme, en este momento las condiciones están dadas para que se provoquen los mayores milagros de Dios en tu vida. Las condiciones están dadas para ver el mayor rompimiento económico en tu vida. Este es el tiempo que Dios, contra todo pronóstico, contra toda lógica, Dios te va a dar la sabiduría para tener tu casa propia, para plantar tu negocio, para tener un avance económico, para comprar el terreno para la iglesia, para comprar la propiedad, para edificar. Las condiciones están dadas. Este es un tiempo profético. Abrace a su vecino, dígale, cambie esa cara de teléfono ocupado. Dígale, las condiciones están dadas. Yo declaro milagros sobre tu vida. Cosas increíbles van a ocurrir en tu vida. Milagros, milagros. Alimenta tu milagro. Espera tu milagro. Riega tu milagro. Declara tu milagro. Confiesa tu milagro. Camina sobre una mentalidad milagrosa. Porque Dios ha determinado glorificarse en medio de la crisis. Para que no digan que el banco te bendijo, ni que el compadre te bendijo. Cuando el Señor llegó a la tumba de Lázaro en Betania, hacía 4 días que estaba muerto. Y Marta dice, 10 de ya. Porque Marta le creyó más a su nariz que a la palabra de Dios. Hay gente que le cree más a los sentidos. Estamos en crisis. ¿Ve? Ese es el problema. La gente que somos de fe no andamos por vista, sino por fe. Yo rompo esta noche el síndrome de Marta. Marta le creyó más a la nariz y dijo, ¡y eres ya! Jesús dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Levante su mano, diga, yo declaro que la palabra de Dios se va a cumplir en mi vida. ¿Cuántos reciben esta palabra? Ahora, José, un muchacho especial, un soñador, el muchacho que el padre le regaló una túnica y lo distinguió, y él de niño comenzó a soñar. De niño él supo que tenía un destino de gloria. Su padre fue pastor de ovejas, su abuelo pastor de ovejas, su bisabuelo pastor de ovejas. Él no quería ver una oveja a 100 kilómetros a la redonda. Y odiaba ese valido. Entonces él dijo, no quiero ser pastor de ovejas. Y Dios dijo, me gusta el muchacho. Lo voy a bendecir porque quiere ser diferente. Y fue el primer rey, el primer gobernador de la familia. Y José fue a Egipto y estuvo 13 años en prisión, porque como era hermoso, la esposa de Potifar, su primer jefe, se enamoró de él y armó una calumnia que al final José terminó en la cárcel. Algunos dicen que Potifar no mató a José porque conocía a su esposa. O sea, nunca le creyó a su esposa. Dijo, pero para poner paños tibios vamos a meterlo en la cárcel, y una decisión política, ¿no? Entonces José, Dios lo preservó. Y José interpretaba sueños en la prisión. Y José estaba allí desarrollando el don y la unción. Porque hay un momento cuando tú tienes que ejercitar tus milagros cuando nadie te ve. David mató a un oso y no había un público para aplaudirle. Y mató a un león y nadie aplaudió porque estaba solo. Yo comencé predicándole a los árboles, a los pájaros y a los conejos. Y yo sabía que era predicador cuando niño y yo practicaba mi don. Y recuerdo que hacía títeres y los niños venían a mi casa y yo les predicaba con títeres. Y los niños, no sé qué pasó con ellos, pero yo practicaba mi don estando solo. ¿Por qué es importante eso? Porque tu padre siempre ve los secretos. Dios es un paparazzi. Mira que está a su lado, dígale, ya tienes un paparazzi, es Dios. Y tu padre que ve en los secretos, mira que está a su lado, dígale, tu padre ve los secretos. Él te va a recompensar en público. Mueva su mano, diga conmigo, voy a practicar la unción y mis milagros. Cuando vaya en mi auto solo, y cuando esté en la casa solo, y cuando no estén los músicos allí en el escenario de presión laboral, usted practique el gozo, practique su milagro, practique la unción y practique la fe, porque si le funciona en el secreto, le va a funcionar en el público. Hay gente que no puede funcionar en público porque no funcionan en lo secreto. Entonces, el copero fue llevado al palacio del faraón. Y el copero conectó a José con el faraón. José le pasó su tarjeta personal con el email y el correo electrónico. Le dijo, cuando llegue allá, háblale de mí. Todos nosotros estamos a 3 personas de nuestro milagro. Conozco a alguien que conoce a alguien que te va a ayudar. Todos nosotros estamos a 3 personas de nuestro milagro. Usted está a 6 personas de distancia de conocer al presidente Felipe Calderón. A 6 personas de distancia. Cada persona que usted conoce es una puerta a un mundo insospechado de bendiciones. Nunca desprecie a la próxima persona que se acercará a usted, porque esa persona es la puerta a 6 personas más que lo van a conectar con su milagro. Abraza a su vecino, abrácelo, dígale, conozco a alguien que conoce a alguien que te va a ayudar. Se va a activar en tu vida la ley del acceso. Se va a activar en tu vida la ley del acceso. Dios te va a accesar, Dios va a usar gente. Dios va a enviar los coperos para tu vida, para conectarte con los grandes. Alabado sea el Señor. Gracias por su alegría. Dice que José fue sacado apresuradamente de la cárcel. Apresuradamente, sacuda al del lado, dígale, te van a sacar violentamente de la estrechez. Te van a sacar violentamente de la escasez. Estoy hablando bajo una unción profética. Te van a sacar repentinamente. Un día estarás en la nada y otro día estarás en la abundancia. Va a ser rápido el proceso de Dios para tu vida. Tú tienes que entender cuándo es el momento que la predicación se eleva al nivel profético. Tú tienes que tomar tu rema de Dios y estar conectado en el Espíritu, porque yo sé que esta noche le estoy predicando a alguien y estoy tocando el Espíritu de la persona con la Palabra de Dios. Y José fue llevado al palacio del faraón y dice que se afeitó y cambió sus vestiduras. Y eso tiene un sentido porque los egipcios odiaban las barbas. Así que se afeitó y cambió sus ropas. Esto tiene que ver con la ley de la presentación. No puedes llegar al palacio de un rey hablando como plebeyo. Hay gente que tiene la unción para llegar a los niveles altos, pero no están preparados para llegar allí porque no han hecho cambios en su vida. Y esto es muy importante que tú lo entiendas. ¿De qué está hablando, pastor? Busca un asesor de imagen. Dele un codacito a su vecino, dígale, te van a llevar a un escenario donde esa ropa no te sirve, esa pinta no te sirve, ese look no te sirve. No hay nada más terrible que te llegue la oportunidad y no estés preparado. Pero no vine a hablar de eso. Y José es llevado al palacio del faraón. Hay un problema en el palacio, el rey tiene un sueño que no puede interpretar, y esa fue la excusa de Dios para que José fuera manifestado en el palacio. Esto es manifestación. El próximo problema que nadie pueda resolver es la excusa de Dios para que tú seas manifestado en la sabiduría de Dios. No es para que entres en la quejadera santa de, oh, la vida llena de problemas. Y tú dices, vengo aquí, hay problemas. Voy allá, hay problemas. Y Dios te dice, ¿y por qué crees que te llevé allí? Si tú eres mi solución. Tú encapsulas una idea y un código de sabiduría de reino para que tú destrabes el problema allí. O usted es parte del problema o usted es parte de la solución. Usted va a ser recordado por dos cosas cuando pare la pata y se muera. Usted va a ser recordado por los problemas que solucionó o por los problemas que usted creó. Se murió un viejito la otra vez en la iglesia que nos amargó la vida a todos. Yo muchas veces oré y dije, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y cuando estaba dentro del cajón, yo no sabía si llorar o dar gracias a Dios. Abraza a su vecino, dígale, usted va a ser recordado por dos cosas, por los problemas que usted creó o por los problemas que solucionó. Esta noche, renuncie al equipo de los problemáticos, inscríbase en el club de los que solucionan los problemas. Deje de ser parte del problema y conviértase en parte de la solución. ¿Cuántos lo reciben? Y José fue llevado al palacio, pero José no fue puesto en la posición de gobernador de Egipto porque interpretó el sueño del faraón. Usted, cuando lee la escritura, descubre que faraón se impresionó y puso a José como gobernador de la tierra de Egipto. No porque interpretó el sueño, sino porque lo asesoró, porque le dio asesoramiento técnico. Le dijo, yo te propongo, yo te aconsejo que tú quintes la tierra, que construyas ciudades de almacenaje, que nombres gobernadores por el país. Vienen 7 años de superabundancia, siembren toda la tierra de Egipto, pongan capataces, anden cuadrilla, tengan un sistema de marcar la productividad. 7 años, usen una pequeña parte y el resto guárdelo para los 7 años de hambre. Cuando el faraón escuchó esto, dijo, wow, ¿dónde estabas tú, muchacho? ¡Wow! ¡Wow! No es unción de perro, es una expresión de asombro. Cuando usted ve algo extraordinario, usted lo mira y dice, ¡wow! ¡Wow! Abraza a su vecino, dígale, conviértete en una persona, ¡wow! Estás ungido para ser una persona, ¡wow! Usted va a un restaurante y pide una cena. Y la comida estaba buena, la bebida estaba fría, todo está suficiente, pero no es wow. Es suficiente, nos hemos acostumbrado tanto a lo suficiente que hemos perdido la capacidad de lo asombroso. Nos hemos acostumbrado tanto a lo estrictamente suficiente que perdimos la capacidad de asombro de lo excelente. Yo estuve en Las Vegas y me alojé en el hotel Caesar Palace. Cuando entré allí, ¿qué dije? Después bajé al comedor y al lado de la piscina donde están todos los Césares. ¡Wow! Todo lo que tú miras es wow. Entonces, no queremos que vengas, queremos que vuelvas. Cuando la mujer derramó el frasco de perfume sobre Jesús, Jesús dijo, ¡wow! Y transformó a una ilustre desconocida en una mujer inolvidable. Donde tú vayas, conviértete en una persona inolvidable. Los primeros 15 minutos de una persona nueva que llega a una iglesia son determinantes. La persona nueva viene aquí y mira lo que tú no ves. Los 15 primeros minutos, ¿qué ve? Silencio, no hay una pantalla de plasma, no hay imágenes. Los músicos están probando sus instrumentos, nadie se acerca. Los 15 primeros minutos improntan a una persona nueva. Si usted quiere aprender cosas wow de diseño, de cómo armar un escenario para el éxito, usted vaya a los grandes moles modernos. Porque ahí están los gurúes del diseño, del color, de los espacios, de aprovechar los espacios. Usted no puede ir a otra iglesia a aprender diseño. Ahí no hay iglesia wow. Cinco cosas que funcionaron en José. Mercado. Un hombre puso en venta un caballo de carrera, pura sangre, y pidió $1,000,000. Esos caballos son muy caros. Y un hombre fue a comprárselo y le dijo, ¿cuánto vale tu caballo? Él dijo, $1,000,000. Y el comprador le dijo, mira, tu caballo no vale nada. Dice, ¿cómo nada? No. Déjame explicarte, tu caballo vale lo que alguien está dispuesto a pagar. O sea, tu caballo vale $1,000,000 si alguien está dispuesto a pagar $1,000,000. ¿Me está entendiendo? Yo tengo un reloj Rolex que me regalaron, vale $10,000. ¿Por qué vale $10,000? Porque alguien está dispuesto a pagar $10,000. Un lápiz Mont Blanc vale $200 porque alguien está dispuesto a pagar $200. Eso se llama mercado. ¿Cuánto vale lo que tú haces? El dicho nuestro es no abarates tu vida. Y eso está bueno. Giuliani fue a Chile, Giuliani, el ex gobernador de Nueva York, cuando fue el 9-11, Giuliani era alcalde de Nueva York, y Giuliani fue hace algunos meses a dar una conferencia a Chile y cobró $200,000 por su conferencia. Habló 2 horas. Dice, $200,000. Sí, porque alguien está dispuesto a pagárselo. Y es Giuliani. Mira a su vecino, dígale, ¿cuánto vale lo que tú haces? Pregúntele, ¿cuánto vale lo que tú haces? ¡Ah, yo quisiera ganar $20,000 por mes! No abarates tu vida, pero ¿hay alguien que está dispuesto a pagarte eso? Esa es la pregunta. Entonces yo te voy a hablar de cómo activar la unción para penetrar el mercado, porque estoy seguro, ¿ustedes están interesados en este tema o no? Porque estoy seguro que hay faraones, que Dios va a conectar gente contigo y que estás ungido para funcionar en el sistema con éxito y que Dios te va a prosperar salvajemente y que este es el mejor tiempo. Levante su mano. Diga, las condiciones están dadas. Diga, las condiciones están dadas. Sacuda a su vecino. Sacúdalo. Dígale, despierta, despierta. Las condiciones están dadas. Dice la Escritura que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Primero reyes, luego sacerdotes. El problema de cuando hay sacerdotes y no hay reyes, en Israel nunca operó un sacerdote sin un rey. Porque el sacerdote produce gastos y el rey trae el botín. Abraza a su vecino, dígale, primero rey, luego sacerdote. Nosotros hemos por 2000 años tenido una mentalidad sacerdotal, pero no real. El sacerdote vive de los diezmos y de las ofrendas. Cuando llegaron los recaudadores de impuestos a cobrarle las 2 dracmas a Jesús por el impuesto al templo, se acercaron a Pedro y le dijeron, ¿tu maestro paga impuestos? Y él dijo, sí. Y cuando Pedro viene, Jesús lo agarra y le dice, Pedro, los reyes, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Amado, si usted fuera un rey y tiene hijos, ¿qué son sus hijos príncipes y su esposa es princesa? Si usted es rey, ¿de quién cobra los impuestos? ¿De su familia o de los extraños? De los extraños. O sea, lo que Jesús le está diciendo, Pedro, el problema tuyo es que has operado por miles de años con una mentalidad sacerdotal, pero no real. Y el problema es que esta gente no sabe que hay un rey que soy yo y estoy aquí y el rey no paga impuestos. Así que lo mandó al mar a pescar un pez. La palabra pescador significa rey de los peces. Pero no voy a hablar de eso porque me puedo salir del tema. pero se va a recuperar una mentalidad de rey, de gobernador. Entonces te voy a hablar de cómo una unción para funcionar en el mercado. Número uno, te voy a hablar de cinco cosas y vamos a avanzar rápido. Número uno, unción, unción. José estaba ungido. La palabra unción es el mover del Espíritu Santo en tu vida, que estás conectado a la sabiduría y a la habilidad de Dios. Unción. Estás ungido, significa que tú puedes hacer cosas que otros no pueden hacer porque estás ungido para el ambiente. Diga conmigo, estoy ungido. Grítelo fuerte, diga, estoy ungido para operar efectivamente en Tampico. ¿Lo crees? Otros se pueden deprimir en Tampico, otros pueden fracasar en Tampico, pero usted no, porque está ungido para el ambiente. ¿Aló? A usted no le puede ir mal aquí porque usted está ungido para operar aquí. Mueva su mano, diga, tengo habilidad sobrenatural para maximizar mis resultados aquí en Tampico. Usted no está en la tierra equivocada, usted no está en la ciudad equivocada, usted está en el lugar de su asignación. Gracias por su alegría. Estoy ungido para el ambiente. Número dos, la segunda cosa que Dios hará contigo para penetrar el mercado y tener éxito de Dios es la especialización. La especialización. ¿Qué significa especialización? Significa que estar por sobre el promedio en términos de estar dedicado a una función. Viene un tiempo profético donde Dios te saca de las generalidades y te mete en tu campo específico. Usted dejará de ser una generalidad deambulante y se va a convertir en una singularidad específica. Yo estaba en la ciudad de Oklahoma y un profeta llamado Alberto Rizzo tomó a mi hijo Jimmy y le dijo: Dios va a llevarte a tu especialización. Él es un guitarrista consumado y está ahora haciendo algunas producciones y es bueno. Y Dios le dijo a través del profeta: este es el tiempo de tu especialización. Abrace a su vecino, dígale: hay un don dentro de ti y vas a ser llevado a una especialización. Usted tiene un médico de medicina general. Y usted tiene a un médico, neurólogo, especialista en microcirugía cerebral. La pregunta es obvia. ¿Quién afecta más el mercado? El especialista. Usted tiene un ingeniero electrónico, pero tiene un ingeniero especialista en robótica. Es una especialización. ¿Me está entendiendo? Abrace a su vecino, dígale, vas a ser sacado de las generalidades de ambulante y vas a ser llevado a lo profético y a la especialización. ¿Cuántos lo reciben? Imagínate José buscando trabajo en Tampico. ¿Qué hace usted? Interpreto sueño. Que pase el otro. Un oficio raro, ¿o no? Un oficio raro. La especialización es lo que hace que tu don predominante se desarrolle en tu vida. Usted puede cantar. A lo mejor usted no tiene el don de cantar, pero puede cantar. Hay gente que puede cantar aquí y otros mejor que canten allá. Y lo más despacio posible. Y usted dice: yo tengo voz y puedo cantar. El poderoso de Israel. Sí, usted puede cantar, pero de 1 a 10 usted va a ser 5. Y nadie paga para escuchar 5. Por eso viene el tiempo de la especialización, donde tú vas a conectar con ese don que Dios sopló dentro de ti, porque hay un don dentro de ti. Y lo que está en tu cabeza como conocimiento, como información y como formación, es probable que no tenga ninguna conexión con el don que hay dentro de ti. O sea, tu mentor se equivocó. Te enseñó algo que no te va a servir porque tu don es otro. Es el problema hoy de nuestro sistema educacional, que no son catalizadores de las habilidades que la gente trae al nacer. Levante su mano, diga conmigo, voy a ser llevado a mi especialización. Yo declaro que vas a conectar con tu asignación divina y que vas a entrar en una realización profética y que lo que tú tienes, todo México lo necesita, alabado sea el nombre del Señor. Abraza a su vecino, dígale, prepárate, viene un tiempo de un trabajo fino de Dios para tu vida. Viene un tiempo de ser llevado a tu destino de gloria. Tercero, perfeccionamiento. Perfeccionamiento. Primero, unción. Segundo, especialización. Y tercero, perfeccionamiento. ¿Qué significa perfeccionamiento? Trabajar sobre lo que Dios te dio y terminar siendo excelente en algo. Perfeccionamiento. Usted tiene un auto, lo lleva a un taller, piso de tierra, las tuercas andan por allí, el escape se le soltó, todo sucio, el mecánico anda olor a tragos. Usted va a otro taller, todo brilla, espejo, computadoras, el mecánico lo atiende con delantal blanco. La pregunta es, ¿dónde usted lleva su auto? Perfeccionamiento. ¿Me está entendiendo? Perfeccionamiento es la clave, la excelencia. Lo que da confianza, lo que tú haces porque entendiste que tú hoy lo haces bien, mañana mejor y todo puede ser mejorado. Lo que tú no puedes medir, no lo puedes mejorar, pero lo que puedes medir, lo puedes mejorar. Por eso es importante que tú tengas un sistema que te evalúe. La gente en la iglesia no le gusta que lo evalúen. Cuando Dios hizo el mundo, dijo, y vio Dios que era bueno. Él mismo se evaluó. ¿O no? Dice, soy bueno, amigo Dios. Él dijo, gloria a mí, gloria a mí. Tú tienes que ser el mejor admirador de ti mismo. Tú eres el mejor hincha fanático de ti mismo. Había un muchacho negro que iba por la calle y antes de llegar al colegio vio la lista de todos los que conformaban el club de básquetbol de su escuela, que iba a jugar en el campeonato interestatal en los Estados Unidos. Y cuando él mira, buscó 10 veces, leyó la lista y no estaba su nombre. Y se frustró. Quedó fuera su nombre, Michael Jordan. Y por supuesto, la gente que era llamada para jugar en las grandes ligas eran también llamados, requeridos, y terminaban en la NBA. Y ese año él no fue llamado y se frustró. Y alguien le dijo, no, tú tienes que ser tu mayor admirador porque hay un don dentro de ti. Abraza a tu prójimo como a ti mismo. Abrácese por un momento, diga, me amo. Pues si tú no te amas, yo por muchos años, en mi adolescencia, no me amaba, me despreciaba. Me despreciaba yo, me miraba al espejo y decía, no tengo nada bueno. Y no me conocía ni las cucarachas. El primer sermón que prediqué, hermano, fue realmente la noche negra de mi vida. Así que me puse 6-6-7, más que bestia. Yo no sirvo para nada. Y yo me creí el cuento y el diablo vino, no, que yo no sirvo, que no sé hablar, que no fui a la universidad, que yo no sirvo para nada. Y otro sí, y yo promocionaba a otro, hasta que un día Dios me habló, en esto tan amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Dios me dijo, tienes que amarte, tienes que verte como un instrumento, como un regalo de Dios a la humanidad. Así que tiene permiso para amarse. Levante su mano, diga, el mayor admirador de mí soy yo mismo. Mira a su vecino, dígale, trátame bien, mañana puedo ser tu jefe. Cuando usted se comienza a amar, se comienza a cuidar, y comienza a bajar de peso, y comienza a ir al gimnasio, y se comienza a poner bonita, porque comienza a amarse. El doctor Pilly McGraw, que tiene un programa de televisión para todos los Estados Unidos, él habla del tema del sobrepeso y habla de la gente. Dice, el primer problema de las personas es tu verdad personal. Es la historia que tú te cuentas a ti mismo, lo que tú crees de ti mismo. Esa historia, cuando usted se va a dormir en la noche y empieza a contestarse preguntas, usted mismo se pregunta y se contesta. O sea, ¿qué historias tú te cuentas? ¿Cuál es tu verdad personal? ¿Qué es lo que tú crees de ti? Yo soy lo que Dios dice que yo soy. y tengo lo que Dios dice que tengo y puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Y mi Biblia dice que yo soy príncipe de Dios, que soy real sacerdocio, que soy gente santa y que soy una bendición para mi generación. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Número 4, singularidad. Singularidad. La cuarta cosa que va a activar Dios en tu vida para penetrar el mercado con éxito es la singularidad. Singularidad es extraordinario. Todos nosotros, absolutamente todas las personas que están en esta sala, todos somos genios en algo. Genios no manifestados. Ponga cara de genio ahí. Usted es genial en algo. Usted se puede pasar toda la vida pensando que el pez es un estúpido porque no puede trepar un árbol. Porque la genialidad del pez es otra. Hicieron una universidad en la selva. La universidad de alto liderazgo para los animales. En la materia, cómo ser un volador con éxito, el águila un 10. El león reprobó. En la materia, cómo ser un nadador de alta efectividad, el pez, un 10. El conejo reprobó. ¿Usted entiende eso? Porque no trates de ser lo que no fuiste creado para ser. Todos somos genios en algo. Pero somos genios no manifestados. Que se va a desatar en tu vida una singularidad. ¿Qué es lo que hacía José? Interpretaba sueños. Pero no había nadie como él. ¿Me está entendiendo? No hay nadie como tú en México. Aleluya. Yo espero que esto sacuda a tu vida. Tienes que salir de aquí creyendo que dentro de ti está todo el arsenal de Dios para cambiar tu vida para siempre. Estás ungido para tener máximo éxito en el mercado. Singularidad. Singularidad te hace diferente. Había un hombre que era el único en toda Argentina experto en bóvedas de seguridad en los bancos donde guardan el dinero. Un día el Banco de la Nación Argentina en Buenos Aires, la bóveda se rompió. Día lunes, todo el mundo esperando mover sus dineros y el banco parado porque la bóveda se rompió. El único hombre que podía abrir la bóveda era un ruso que vivía en el norte de Argentina. Lo llamaron, lo trajeron en un jet privado a Buenos Aires, del aeropuerto, lo trasladaron en un auto al banco. Él entró con su maletita, con su estetoscopio y unos sopletes, hizo unos hoyos y movió. En 15 minutos abrió la bóveda. Y le dijeron, ¿cuánto es? Dijo, $30,000. Le dijo, no, tú estás loco. En 15 minutos vas a cobrar $30,000, es mucho. Te estás abusando, te estás aprovechando del problema nuestro. Entonces él dijo, no hay problema, cerró la bóveda y se fue. No, no, espera, espera, no te vayas. Dijo, sí, pero ahora son $60,000. Pues son dos veces. No había otro. ¡No había otro! Escuche, escuche. Voy a decir una verdad que a algunos les va a doler. Mientras más fácil sea reemplazarte a ti, más bajo será tu sueldo. ¿Verdad que fuerte? No pretendo menoscabarte. Mientras más fácil sea reemplazarte a ti, más bajo será tu sueldo. Por eso hoy día, lo que Dios te está diciendo, hey, hay un don dentro de ti, es único. Aló. Y Dios te va a dar fama, loor y gloria. ¿Usted está escuchando eso? ¿Por qué Leo Messi vale $40 millones? Es que es único. Abraza a su vecino y diga, eres único e irrepetible. No trate de imitar a alguien. Cuando usted imita a alguien, lo más lejos que va a llegar va a ser un buen segundo. La imitación cancela la originalidad. La imitación cancela tu realidad. Sé tú mismo. Las 5 enfermedades sociales por causa de que tú no conectas con tu don. Las 5 enfermedades. Número 1, hay exceso de similitud. ¿Sabe cuál es el problema? Nos parecemos demasiados. Todos caminamos bajo los mismos códigos. Atrévete a ser distinto. Atrévete a ser diferente. Vas a pasar por alguna cisterna y alguna prisión, pero vas a ser llevado a tu día de glorificación. Atrévete a ser distinto. Dale un codacito al del lado. Dígale, no imites a nadie, sé tú mismo. La enfermedad de la sociedad, exceso de similitud. Todos nos parecemos demasiado y ese es el problema. 2, afán por promediarse. Todos queremos estar en el promedio, en el promedio. Todos queremos ser aceptados, nos vestimos de cierta forma, nos comportamos de cierta manera, reprimimos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad de promediarnos, de no ser rechazados. 3, tenemos millones de personas sin sello propio. Sin sello propio. Sin eso que te hace único e irrepetible. ¿Sabe lo que le dijo Adán a Eva? Eres la única mujer de mi vida. Número 4, gente sin individualidad. Sacuda al del lado, dígale, hay gente sin individualidad. ¿Aló? Y número 5, fácilmente reemplazables. Fácilmente reemplazables. Yo declaro hoy aquí, anótelo, declaro que comienza un proceso donde tu don predominante se va a manifestar y tú vas a ser una necesidad requerida y no vas a ser reemplazable. No te podrán, mira, José y Faraón nunca hablaron de sueldo. ¿Por qué? Porque dinero no era el problema. Cuando tú eres requerido para algo, sueldo no está en discusión, sino que tu don manifestado, tu habilidad manifestada, es todo lo que necesitas. Todo va a estar debajo de tus pies. Todo va a estar debajo de tus pies. ¿Cuánto están entendiendo esto? Hermano, si tú tienes un kiosco de tortillas, no sé, tienen que ser las mejores tortillas de todo Tampico, y tus tortillas saben algo y tienen un sabor y hay un código, una fórmula que no se la va a entregar a nadie, y la gente va a hacer cola para comprarte las tortillas. Por lo menos tienes que ser el rey de las tortillas. No me parezco a nadie, no quiero parecerme a alguien, solo quiero ser yo. Entendí que hay un don de Dios en mí. Y sí, hay muchos predicadores y mucha gente que escribe, pero yo soy yo. ¿Es vanidad, pastor? No. Entendí el plan de Dios para mi vida. Levante su mano, diga, no quiero parecerme a nadie. Diga, no estoy buscando un modelo afuera. Diga conmigo, soy único, grítelo, soy único e irrepetible. Hay un don dentro de mí, hay una habilidad dentro de mí. Lo que tengo, todo México lo necesita. Aplauda el nombre del Señor. Vamos, apláudalo. Y número 5, utilidad. Utilidad. El quinto aspecto y la quinta habilidad que Dios va a activar en tu vida para penetrar el mercado es la utilidad. Que lo que tú tienes le va a servir a mucha gente. Tu producto se va a masificar. ¿Aló? ¿Ustedes lo creen? ¿Cuántos de los que están aquí, muevan su mano, cuántos de los que están aquí podrían fabricar una hamburguesa mejor que McDonald's? Pregúntale a tu vecino, dile, ¿cuál es la diferencia entre tú y McDonald's? que McDonald's lo masificó. Y la diferencia son unos cuantos millones de dólares. Ahora, ¿cómo es posible que tú puedas fabricar una hamburguesa mejor que McDonald's? Que tú puedas fabricar una hamburguesa mejor que McDonald's. Mejor que McDonald's. Y no puedas tener lo que tiene McDonald's. Es una buena pregunta. Yo a veces pienso que estoy loco, hermano. Me hago preguntas que nadie se está haciendo. Piense un minuto. Usted puede fabricar una hamburguesa mejor que McDonald's. Y mire dónde llegó McDonald's. Y mire dónde está usted. Utilidad. Bill Gates creó en el sótano de su casa el sistema Windows. Todo el mundo lo necesita. Ve, lo que Dios te ha dado a ti, todo el mundo lo necesita. Todo el mundo lo necesita. Aleluya. José fue a Egipto para interpretar el sueño al faraón y darle una fórmula para bendecir a toda la tierra, no solo a Egipto, sino a las naciones vecinas. Porque lo que él tenía, todo el mundo lo necesitaba. Quiero que abrace a su vecino. Dígale, lo que Dios te va a dar, todo el mundo lo necesita. Quiero ir concluyendo con algo que leí. Un pastor evangélico invitó a un judío, lo invitó a su iglesia en Estados Unidos para que enseñe finanzas. Tú sabes, los judíos son expertos, que hable de negocios, que impida a la gente para prosperar. Así que el judío fue y les enseñó principios financieros. Cuando el judío se fue, el pastor le dio una ofrenda, $500 en un sobre. Al otro día, el judío mandó a su secretaria con una ofrenda para el pastor de $30,000 y una nota que decía: el problema de ustedes, los evangélicos, es que no saben valorar las ideas. Y en la misma carta lo invitó para el sábado siguiente a su sinagoga. Así que el pastor, con la curiosidad y el dolor, tú mandas una ofrenda de 500 y te mandan 30,000, la ofrenda más cara de tu vida. Es una vergüenza. Y el pastor llegó temprano a la sinagoga y se sentó en la segunda fila. Cuando empezaron a llegar los judíos, se peleaban para sentarse en las 5 primeras filas. Y el pastor le preguntó al amigo judío: ¿por qué se pelean para sentarse en la...? Es que hoy vamos a levantar $40,000,000 para construir una sinagoga nueva. Y los de las 5 primeras filas tienen el honor de sembrar $500,000 para el proyecto. Y el pastor empezó igual que Michael Jackson. El judío que estuvo en la iglesia le dijo: no, tranquilo, yo ya pagué tus 500,000 y pagué los míos. Ay. Entonces pasó el rabino de la sinagoga y dijo: vamos a levantar $40,000,000. Para los judíos son los problemas. Así que dijo: tengo dos ideas para vender. Cada idea vale $1,000,000. ¿Alguien quiere comprarme una idea? Por allá se paró un judío, dijo: yo te compro una idea. Y por acá se paró otro, dijo: yo te compro la otra idea. Muy bien, dice, ya tenemos $2,000,000 más de dólares para la sinagoga. Bueno, aquí va la primera idea. Reúne todo el concepto de construcción, de ferreterías y de materiales de construcción, reúnelo en un gran complejo y que tenga playas de estacionamientos y ponle Home Depot. Ahí nació Home Depot. Es un imperio mundial. Y al otro le dijo: Walmart tiene serios problemas de refrigeración. Refrigera los Walmart del mundo. Le dio los contactos y la idea de refrigerar todos los supermercados Walmart millones y millones de dólares. Escuche. Y el judío le dijo al pastor: ¿sabe cuál es la diferencia entre ustedes, los evangélicos, y nosotros? Es que ustedes le piden a Dios dinero y nosotros le pedimos a Dios ideas. Porque no es el dinero el que gobierna el mundo, son las ideas. Amados, estos días Dios nos ha juntado aquí para aterrizar ideas en tu mente, para sacarte, porque todo lo que tú necesitas es una idea de Dios y tu vida va a cambiar para siempre. Aplauda el nombre del Señor. Miren, Facebook, lo crearon dos muchachos, adolescentes, lo patentaron y se lo vendieron a un imperio del ciberespacio en más de 200 millones de dólares. Facebook, una idea de Dios para dos muchachos. Las condiciones están dadas. Yo te reto a ti, te desafío, no le pidas dinero a Dios. Dile: Señor, dame ideas, dame un sueño, porque el sueño va a ser que tú... ¿Por qué cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, Dios le dijo: y además te daré riquezas? Porque es imposible que tú tengas ideas y no tengas dinero. Es imposible. ¿Aló? Y Jesús, cuando se paró en su generación, Jesús dijo: la reina del sur, la reina de Sabá, se levantará contra ustedes en el día del juicio, porque ella viajó de los confines de la tierra para inquirir sabiduría a los pies de Salomón, y uno más grande que Salomón está aquí en medio de ustedes. Todo tu problema es una idea. Ponga su mano en la cabeza, sea niño por 5 minutos. Diga conmigo: Señor, aquí está la mente precisa para que tú envíes la idea imposible. Mantén tu mano allí, déjame orar por ti. Padre, yo declaro esta noche que tú abres la revelación, no solo para hablar en lengua, sino el conocimiento para activar logros, las claves secretas del reino para comer de lo mejor de la tierra. Yo declaro, Señor, que esta generación va a comer lo mejor de México, Señor, y que este no es el peor momento. Tinieblas van a cubrir la tierra, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y yo declaro, bajo una unción profética, que Dios va a cambiar tu ciclo. Dios va a cambiarte de estación. Mientras la gente esté en invierno, tú estarás en verano. Mientras la gente esté en recesión, tú estarás en abundancia. Mientras la gente esté en confusión, tú caminarás en la luz de la palabra. Yo declaro que tú no vives de los principios de México, sino bajo la economía del reino de Dios. Te bendigo, mil veces te bendigo, porque por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de ti, dice el Señor. Yo apuraré los tiempos, yo haré que el que ara alcanzará al segador y el pisador de la uva al que lleva la simiente. Yo declaro que lo que te llevaba 10 años conseguirlo, lo conseguirás en un año, dice el Señor, porque yo te redimo de la maldición de Adán, que con el sudor de tu frente comerás el pan. Yo te redimo de esa maldición, porque no será con el sudor de tu frente, sino será con el don y con la gracia y la unción que yo pongo sobre ti, dice el Señor. Vamos, aplauda el nombre del Señor. ¡Aplauda su nombre! ¡Apláudale, apláudale, apláudale, apláudale! Póngase en pie y apláudale, apláudale, apláudale. Esperamos que esta conferencia haya sido de bendición para su vida. Si desea más información, visite nuestro sitio web www.lucasmarquez.com. Que Dios les siga bendiciendo.